Bienvenidos al primer episodio de Los Cuentos de Zafarrancho Podcast, el segundo spin-off de Zafarrancho Podcast. En estos programas narraremos alguna aventura personal de manera informal, eso comparándolo con nuestros episodios regulares o con los Zafarrancho en Gotas. En pocas palabras y aquí entre nosotros, lo que vamos a hacer es echar un cuento. Pero ese cuento lo echaremos al estilo Zafarrancho, enmarcándolo en un contexto del que podamos aprender algo de historia, algo de tecnología militar o algo de cualquier otra disciplina relacionada con la anécdota en cuestión. Muchos de los cuentos girarán en torno a la vida en la Marina, aunque no todo. La lista de anécdotas es larga y ya hemos incluido alguna que otra en nuestros programas. Es probable que esas anécdotas las repitamos ya que vendrán con información extra, según este nuevo esquema que hemos pensado. Existen varios motivos para emprender este experimento. El más importante es llenar el vacío entre nuestras entregas regulares, ya que como vosotros sabéis, nuestros episodios requieren muchísimo tiempo de estudio y elaboración. La segunda razón es que así podremos hablar de asuntos informales en unos programas que en teoría deberían ser rápidos de crear, grabar y editar. Decimos en teoría porque este capítulo inaugural, en lugar de llevarnos un día tal y como habíamos planificado, llevó más de tres, porque nos es imposible escribir sin investigar y sin contrastar información. Así que, sin que se nos vaya de las manos, haremos los cuentos de Zafarrancho de la manera más rápida posible sin sacrificar rigurosidad, al menos en la parte informativa que enmarcará cada anécdota. Y hablando de las vivencias que nutrirán esta serie, no incluiremos todas. Aquellas ocurridas en actos del servicio y que muestren procedimientos o maneras de pensar o de resolver problemas tácticos u operativos, no las expondremos públicamente. No es que sean en sí asuntos secretos, pero en esta época en que todo está al alcance de un ratón o de un dron, no le queremos facilitar el trabajo a esos agentes de inteligencia que andan por aquí y por allá. Así que por muy sustanciosas y emocionantes que sean esas experiencias, nos resistiremos a la tentación de incluirlas en esta serie. Al menos en su versión íntegra. Luego ya veremos si hacemos algo ahí. Después de nuestro momento de contrainteligencia de Zafarrancho Podcast, comencemos. Como habréis visto por el título del episodio, hablaremos de nuestro bautismo en la mar. Un título que, cuando terminemos de echar el cuento, veréis lo apropiado que es. Esa primera experiencia marinera ocurrió a bordo del buque escuela de la Marina Militar Italiana, el Amerigo Vespucci. Así que, sin más preámbulos, pongámonos en contexto. El buque escuela Amerigo Vespucci es un velero de tres palos más bauprés botado en 1931 en los astilleros napolitanos de Castellammare di Stabia, uno de los más antiguos astilleros del mundo si tomamos en cuenta la concepción moderna de esos complejos industriales. El Amerigo Vespucio era el segundo de su clase, ya que en 1928 había sido botado su hermano gemelo, el Cristoforo Colombo, el nombre italiano de Cristóbal Colón. En aras de crear el marco propicio para nuestra anécdota, debemos remontarnos aún más en el tiempo, porque ambos veleros fueron construidos usando los diseños del excepcional navío de línea Monarca, botado en 1850 en los mismos astilleros de Castellammare di Stabia. Aunque Monarca también es una palabra italiana, en el caso de este buque tenía acepción castellana. ¿Por qué? Porque el Monarca era el buque insignia de la Armada del Reino de las Dos Sicilias, bautizado por el mismísimo rey Fernando II de las Dos Sicilias, nietos de Carlos IV y, por tanto, infante del Reino de España. Fernando II pertenecía a la rama italiana de los Borbones y rigió los destinos del Reino de las Dos Sicilias hasta que Giuseppe Garibaldi conquistó gran parte de su territorio, ocasionando en poco tiempo la disolución del reino y su incorporación en la Italia unificada. El Monarca fue un gran navío de línea construido en una época en la que los países desarrollados ya incorporaban a sus armadas buques con propulsión a vapor. Pero Fernando II prefirió apostar por lo conocido, ordenando la construcción de un gran navío de línea como los usados en Trafalgar medio siglo antes. El monarca tenía el tamaño de nuestro famoso Santísima Trinidad, el navío de línea más poderoso de todos los tiempos. Su equivalente siciliano tenía 3 puentes, 64 cañones, 69 metros de eslora total, 15.5 de manga y 7 de calado. Y aunque las dimensiones eran más o menos las mismas del Santísima Trinidad, el buque español alineaba 140 cañones distribuidos en 4 cubiertas. Lo que importa es que el monarca era un navío de línea igual a los que lucharon en la batalla de Trafalgar. Los diseños del monarca, junto a los conocimientos y tecnología para construirlo, quedaron a buen recaudo en Castellammare di Stabia hasta que 70 años después el rey Vittorio Emanuele III de Italia ordenó la construcción de 2 grandes veleros para la instrucción de los cadetes de la Accademia Navale di Livorno, cuna de los futuros oficiales de su Marina Real. El oficial e ingeniero naval Francesco Rotundi, usando los diseños del ingeniero napolitano Sabatelli, creó 2 versiones gigantes del monarca, que se materializaron primero en el Cristóforo Colombo y luego en el Amerigo Vespucci. Las nuevas naves tenían 101 metros de eslora, 16 de manga y 7 de calado. Salvando el menor tamaño del monarca, la diferencia entre las 3 naves era muy poca. Rotundi creó el efecto de las cubiertas de cañones pintando 2 franjas blancas sobre el fondo negro del casco, a la altura de los ojos de buey, para que los redondeles dieran la impresión de ser las bocas de los cañones. Hablemos ahora del Vespucci. Reservaremos la historia del Cristóforo Colombo cuando narremos alguna otra experiencia a bordo del Vespucci. Los 3 mástiles y el bauprés del Vespucci sirven de soporte para 2.635 metros cuadrados de velamen distribuido en 24 velas, aunque ese número puede elevarse colocando prolongaciones a las vergas más bajas. Puede alcanzar los 10 nudos, que para un buque de 4.150 toneladas y un casco tan redondeado no están nada mal. De hecho, cuando el buque ha estado bajo el mando de algún comandante más experimentado y más arriesgado de lo normal, ha realizado hazañas a velas dignas de otras épocas, como en el año 2000, cuando quedó segundo en su clase en la regata Tall Ship Race, siendo superado únicamente por el Georg Fock, el buque escuela de la Marina Alemana. Otro hito de su larga trayectoria fue la recalada en Londres de 1968. ¿Qué tuvo en particular ese arribo a puerto? Que el Vespucci, bajo el mando del capitano di Vascello Ugo Foschini y la ayuda del contramaestre suboficial Francesco Chibien, remontó el Támesis a vela. Los londinenses quedaron estupefactos. Pero la hazaña número 1 la realizó Agostino Straulino, un oficial naval italiano que, si no corría peligro, se aburría. ¿Recordáis que en nuestro episodio dedicado a la 10ª flotilla más dijimos que la Marina italiana reclutó deportistas para sus acciones de sabotaje submarino? Pues entre esos deportistas estaba Straulino, que ya tenía en su haber varios campeonatos mundiales de vela. Agostino Straulino, después de estudiar en la Academia Naval de Livorno, fue destinado como agente infiltrado en España, miembro del grupo Gamma de la 10ª flotilla más, los submarinistas que colocaban minas magnéticas en el casco de los buques británicos fondeados en Gibraltar. Esas subrepticias acciones las ejecutaban nadando desde sus bases secretas de Puente Mayorga, en la bahía de Algeciras. Al término de la guerra, la explosión de una mina marina que estaba desactivando en la bahía de Taranto lo dejó temporalmente ciego. Si queréis revivir o conocer cómo los saboteadores italianos sembraron el terror en el Mediterráneo, os invitamos a escuchar nuestro episodio titulado Los mejores en lo suyo, disponible en iVoox o iTunes. En 1964, el capitano di Vascello Agostino Straulino fue nombrado comandante del Vespucci, que era algo así como nombrar a Fernando Alonso o a Michael Schumacher directores de un equipo de Fórmula 1, porque de niño Agostino iba en barca a vela a la escuela, ya que vivía en una isla cerca de tierra firme. Este es uno de esos casos en los que la mar, el viento y la persona forman un solo ente, y prueba de ello es que mientras recuperaba la vista después de la explosión de la mina, practicaba vela de noche porque así el sol no le hacía daño y tampoco necesitaba de la vista para navegar. Ese, señoras y señores, era el veledista Agostino Straulino. Pues bien, bajo su mando el Vespucci alcanzó su récord de velocidad absoluto, 14,6 nudos, que permanece imbatido. Cuenta la leyenda que su pito o chifle se puso al rojo vivo y que de él no salían notas musicales, sino latigazos, y que de no estar cerrados todos los ojos de buey, el agua habría entrado a borbotones de lo mucho que escoró el buque. Pero ni este récord ni su medalla de oro en las Olimpiadas de Helsinki es lo que queremos resaltar. Lo que nos pone los pelos como escarpia es la manera en la que zarpó del puerto de Taranto para el crucero de instrucción de 1965. ¿Por qué? Ya lo imaginaréis, porque lo hizo a vela. Atracar o zarpar a vela en un tall ship, como son conocidos estos grandes veleros, no es un asunto muy común, pero de vez en cuando se hace. Yo mismo tuve el honor de participar en un zarpe a vela como jefe del palo mayor a bordo del buque Escuela Simón Bolívar, el homólogo venezolano del Vespucci. Pero lo que hace que la maniobra de zarpe del comandante Straulino pasara a la historia es que, después de dejar el muelle de la base naval, navegó por la rada interna de la bahía de Taranto, enfiló el buque al canal de entrada y lo cruzó. A vela. Entre vosotros, queridos oyentes, hay muchos veleristas, muchos tripulantes de buques y muchos amantes de la mar en general. Os invitamos a ver las fotos en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com porque son impresionantes. Acceder o salir de la base naval de Taranto es una maniobra delicada que pone nervioso al más pintado de los comandantes de los modernos buques de guerra, pero Straulino la ejecutó de forma impecable con un buque enorme y a la vieja usanza. Nadie en los 84 años de vida del Vespucci se ha atrevido a emular la hazaña. En las fotos podréis ver cómo el experimentado Straulino desplegó las velas del mástil de proa, desde el trébol del trinqueto hasta el velachino del trinquete. De los foques solo dio dos, el fiocco y el gran fiocco. El resto del aparejo lo dejó de dar con excepción de la cangreja, para ayudar a controlar el navío durante el cruce del estrecho canal. Otro detalle que se puede apreciar es cómo destrincó el ancla de popa, dejándola oscilar libremente para echarla al agua si la situación se tornaba peligrosa. Lo dicho, impresionante. Señoras y señores, oyentes y oyentes. Para aquellos que os estéis preguntando por qué en la era de los misiles nucleares, satélites y drones, las marinas entrenan a sus futuros miembros a bordo de buques a vela, escuchemos las opiniones de dos patrones del Américo Vespucci, el capitán de navío Francesco Carlo Rizzo di Grado e di Premuda, comandante en 1999, y el capitán de navío Paolo Giacomo Reale, comandante en 2011. El capitán Rizzo indica que, aunque la vela puede aprenderse en una pequeña barca, en un gran buque el trabajo se hace en equipo, algo primordial para la vida militar. El capitán Reale resalta la importancia de que un futuro hombre de mar apoye su preparación en los sólidos cimientos de las artes marineras tradicionales. Il motivo principale per cui i cadetti vengono a bordo è perché il Vespucci è sicuramente il primo contatto col mare che loro hanno nella loro carriera. Ma il motivo per cui esiste il Vespucci, soprattutto, non è per imparare ad andare a vela, perché si impara ad andare a vela su una barca piccola. Ma a bordo del Vespucci viene molto stressato il concetto di lavoro di gruppo. Avete visto che per poter mettere sotto vela la nave, per poter aprire tutte le vele e per poterle poi regolare, c'è bisogno di molte persone, tutte che lavorano in piccoli team e ogni team deve lavorare in accordo con gli altri team. Sono il capitano di vascello Paolo Giacomo Reale, sono il comandante della nave scuola Amerigo Vespucci. Quest'anno l'Amerigo Vespucci ha compiuto 80 anni, essendo stata varata nel lontano 22 febbraio del 1931 presso i cantieri navali di Castellammare di Stabia. Quest'anno il vascello ha svolto la sua 77esima campagna addestrativa a favore degli allievi del primo anno dell'Accademia Navale di Livorno. Ma qualcuno potrebbe anche chiedersi perché il Vespucci? Perché nel XXI secolo un marinaio di oggi deve navigare a vela? Perché il Vespucci è una sintesi di tradizione e innovazione, è una sintesi di tecnologia passata e tecnologia moderna. Facciamo un esempio, ovunque qua possiamo vedere questi bozzelli che nella marineria del XVII e XVIII secolo erano una tecnologia di avanguardia. Come possiamo vedere, la moderna tecnologia, questi moderni sistemi di comunicazione satellitare che permettono alla nave da ogni parte del mondo che si trova di poter comunicare con la madre patria. Ma il Vespucci non è solo questo, il Vespucci è anche fondamentalmente formazione. Su questi ponti si sono avvicendati circa negli 80 anni di vita di questa nave circa 10.000 allievi ufficiali dell'Accademia Navale, dei corsi normali. Acabamos de escuchar, de boca del comandante Reale, que 10.000 cadetes tuvieron su primera experiencia con la mar a bordo del Vespucci. Experiencia con la mar. Contacto con la mar. Bautismo de mar. Ya va siendo hora de conocer cómo fue el mío, a bordo de esa nave. Hace mucho, mucho tiempo, en un mar no tan lejano, un joven, alto, fornido, y bien parecido cadete de la Academia Naval Italiana, terminó sus estudios de primer año. Al lado de ese cadete estaba yo. Y como nosotros dos, el resto de nuestros compañeros concluimos los estudios teóricos o de aula, por llamarlos de algún modo. Pero para pasar al segundo año aún debíamos superar el crucero de instrucción, que los italianos llaman campaña addestrativa, porque no les gusta la palabra crucero por la connotación lúdica que tiene la palabra. Y aunque en la campaña naval los cadetes se entretienen conociendo otros lugares o poniendo en práctica numerosas disciplinas, la vida para un cadete a bordo del Vespucci es de todo menos lúdica, y la consecuencia de tanta actividad es el cansancio, un estado de perenne agotamiento que experimentan todos esos novatos. Para corroborar lo que estamos diciendo, escucharemos dos clips de audio. El primero, del cadete de primer año Mirko De Nicola, entrevistado durante el crucero de 1999. Luego escucharemos al ammiraglio di squadra Bruno Branciforte, jefe del Estado Mayor de la Marina Militare en 2011. Cuando le preguntan por sus recuerdos a bordo del Vespucci, el veterano marino coincide con el novato sobre el cansancio que sintió durante esos intensos e interesantes meses. A partire dal fatto che comunque dobbiamo lavorare molto e fare diverse cose, quindi siamo parecchio stanchi e a volte un po', diciamo, il riposo se ne va, ma questo fa anche parte del programma. C'è un ricordo particolare suo personale di quando era allievo, anche dopo, con il Vespucci? Io penso che della crociera, chiamiamola campagna navale, perché in marina si chiama campagna navale, altrimenti si può dare adito a differenti interpretazioni, ed in effetti è una campagna navale. Ricordi di questo periodo rimangono indelebili nella mente di ciascuno. Io ce ne ho moltissimi, però le cose che più ricordo con piacere e che mi hanno impressionato a quell'età sono certamente i grandi orizzonti, i cieli notturni stellati che non avevo mai visto prima, perché a 18-19 anni queste cose sono cose, almeno a quell'epoca, erano cose non molto comuni. Ricordo le notti passate in sonno di guardia alle ruote del timone del Vespucci, ricordo la mancanza dell'aria condizionata, le manovre alla vela, però ricordo anche che c'era molta stanchezza. Stanchezza che al termine della campagna navale improvvisamente, direi miracolosamente, scompare, perché viene sostituita dalla consapevolezza, no, di aver superato una prova importante, di essere diventati più maturi sicuramente. Agotamiento extremo. ¿Cómo se combate el cansancio a bordo de un buque construido en 1931, pero diseñado en la primera mitad del siglo XIX? En hamacas. Habéis escuchado bien. Hamacas. Ni literas, ni mucho menos camas. Hamaca, hamaca, de las que cuelgan y que se mecen con el vaivén de las olas. Sí, señores, tanto en el Vespucci de 1983, año en el que navegué, como en el Vespucci de 2015, año en el que se graba este programa, los cadetes duermen en hamacas. En la medianía del buque escuela italiano se encuentran dos cubiertas interiores en las que viven, estudian, reciben clases, comen y duermen los cadetes. La cubierta inferior, la que se llamaba primera cubierta en los antiguos buques de línea, está más o menos a ras con la línea de flotación. La otra zona destinada a los cadetes, la de mayor tamaño, está encima, en la segunda cubierta, entre la primera y la cubierta externa en la que se encuentra el palo mayor. Ambas zonas tienen mesas y bancos atornillados a cubierta, encerados y pizarras para impartir clases y taquillas a los lados, pegadas al casco, para que los cadetes guarden su ropa y enseres. Cada tres o cuatro taquillas hay un espacio en el que un ojo de buey deja entrar luz y aire fresco. Cuando llega la noche y la rutina así lo indica, los cadetes salen a cubierta para buscar las hamacas almacenadas en dos grandes habitáculos situados a babor y a estribor. Las hamacas no están tiradas ni enredadas porque se guardan enrolladas formando un compacto petate. Una vez dentro se distribuyen las hamacas según un número que las identifica. Cada tripulante siempre usa la misma y la cuelga en el mismo punto de anclaje que tiene una placa con el mismo número de la hamaca. Con el petate bajo el brazo, el cadete va a su puesto asignado y lo abre. Dentro de la hamaca de lona está un pequeño colchón, un cubrecama de algodón, una sábana, una manta de lana, una almohada con funda y dos palos de madera del tamaño de un antebrazo. Los extremos de la hamaca se amarran en los puntos fuertes del techo que están cerca de su taquilla. Una vez amarrado el catre aéreo, se introduce el palo a través de las cuerdas en forma de abanico situadas al principio y al final de la lona. Sobre eso se coloca el colchón y se hace la cama con sábana, manta, almohada y fundas. La mayoría de mis compañeros colocaban la hamaca como si estuvieran en la playa, con mucho seno, formando una gran U. Yo en cambio la tensaba hasta casi romperla, dejándola recta, alta y muy cerca del techo. Escuchemos un momento al cadete de primer año Sergio Colacci hablar sobre las hamacas. Sono l'allievo prima classe corpo del commissariato Sergio Colacci. Questo è un momento molto sentito della giornata, l'unico momento in cui ci possiamo riposare dopo una giornata molto intensa e per ottimizzare gli spazi usiamo le hamache. Così possiamo nelle stessi locali dove mangiamo, dove lavoriamo, dove studiamo, possiamo anche dormire. Una vez armadas las hamacas, nos acostábamos en ellas para disfrutar de un merecido y necesario descanso. Disfrutar. Dije disfrutar. No. No. De descanso, nada. Al menos los primeros días de navegación. Luego las cosas mejoraron, pero lo que me pasó a bordo y que os contaré a continuación ocurrió durante la tercera noche. Como dije hace un rato, tras cumplir el primer año en la Academia Naval Italiana, en el verano de 1983 los cadetes embarcamos en el Amerigo Vespucci que pacientemente esperaba por nosotros atracado en el puerto de Livorno, sede de la Academia, ciudad costera toscana situada a 20 kilómetros de Pisa. Livorno en verano es como Barcelona en verano, caliente. Y si estás dentro de un buque con casco de planchas de hierro remachadas, sin aire acondicionado y que se refresca por cuatro tomas de aire más los agujeritos de los ojos de buey, podréis imaginaros que la temperatura dentro del barco era insoportable. Tanto de día como de noche. Los cadetes a bordo del Vespucci estábamos divididos, como en todas las marinas del mundo, en tres grupos. El mío era el tercero, llamado Terza Escuadra, y nos correspondía el área situada en la cubierta baja, la que estaba a ras del agua. La primera y segunda noches a bordo, nuestro dormitorio era un infierno. El calor desprendido por 40 o 45 cadetes se unía al calor que el sol mediterráneo había inoculado a través del casco, almacenado en cualquier cosa metálica como cuadernas, mamparas, tubos y taquillas. Por si no fuera poco, debajo de nosotros estaba el cuarto de máquinas, que transformaba la cubierta en un muy eficiente suelo radiante. Cuando el chifle de silencio anunciaba el final de la jornada, en la oscuridad del comedor aula, convertido en dormitorio gracias a las hamacas, comenzaba el martirio de los cadetes, que trataban en vano de conciliar el sueño dentro de ese acumulador calórico gigante. Todos los miembros de la tercera escuadra se revolvían en sus hamacas mientras de todos y cada uno de sus poros el sudor brotaba a chorros, empapando pijamas, sábanas, colchones y hasta la lona de la hamaca. Bueno, seamos precisos. Todos se revolvían menos yo. Seguro que alguno de vosotros está pensando, el Esteban no sufría porque venía de Venezuela y estaba acostumbrado al calor. Negativo. Recordad que nací y me crié en Caracas, una ciudad situada a 1000 metros de altura y que goza de un clima templado muy agradable. Entonces, ¿por qué no sufrí como el resto de mis compañeros? Porque el lugar que me asignaron para colgar la hamaca estaba muy pegado al casco, por babor, y con un ojo de buey a escasos centímetros de mi cabeza. Mi privilegiada posición me convirtió en el uno, en el elegido, en el amo de la noche. Con el Vespucci navegando a toda vela, el ojo de buey fue mi salvación, ya que a través de él la brisa marina convertía mi tensa y recta hamaca en un oasis dentro de ese sahariano dormitorio situado en las entrañas del buque escuela italiano. A los 5 minutos de la primera noche me convertí en la envidia de mis colegas. Varios de ellos intentaron negociar para que les cediera el lugar, pero no. No sucumbí ni ante sus ofertas ni acepté trueque alguno. Nada era tan valioso como esa fresca brisa nocturna que me hacía dormir como un bebé. La segunda noche fue más de lo mismo. Calor para todos menos para uno, peticiones de cambio y envidia por mi privilegiado lugar. Yo por mi parte solo ofrecía negativas, burlas y algún que otro corte de manga al más puro estilo italiano. «Ma va, que me ne frega, scopiate, scopiate di caldo», les decía yo así en plan solidario. La tercera noche comenzó igual, con mucho calor para todos y mucho fresquito para mí. Lo que yo ignoraba era que milla tras milla, piano piano, el Vespucci ya había entrado en el mar de Alborán, con la proa apuntada al estrecho de Gibraltar. Mientras dormía, el viento de Levante, ese tan querido por los andaluces, hizo honor a su nombre y levantó una gran ola que se estrelló contra el costado de babor del Amerigo Vespucci. ¿Y qué había en ese costado a poco más de 1 metro de la línea de flotación? Mi querido y envidiado ojo de buey que, como en las 2 noches anteriores, estaba abierto de par en par. Todo el que se baña en las playas del Mediterráneo dice que sus aguas están calientes como una sopa. ¡Eso es mentira! Cuando los 15 o 20 litros que entraron de golpe por mi ventana me bañaron desde la cabeza hasta la cintura, estaban tan fríos como el culo de una foca. ¿Y qué pasó? Bueno, contémoslo desde el punto de vista de mis compañeros. Muchos de ellos, insomnes por el calor, sostienen que de repente escucharon un ruido así como de una riada, luego un grito de sorpresa seguido inmediatamente por un seco y sonoro clank metálico. Lo último que escucharon fue una larguísima retahíla de insultos en castellano. Hablando en plata, cuando el Mediterráneo dejó de estar quieto como un plato, una ola fría entró, me mojó e hizo que me levantara de golpe de una hamaca tensa como la cuerda de un violín y que estaba a solo 30 centímetros del techo. No recuerdo a qué le di el cabezazo. Era una especie de caja de conexiones eléctricas o qué sé yo qué era. Y en vez de golpear en la parte plana, le planté la frente en el borde, con todo el ímpetu de un mal despertar. Dos compañeros me llevaron a la enfermería para que me cerraran la brecha con aguja e hilo. Para colmo, el enfermero de guardia se hizo el graciosillo y dijo que mejor era que me llevaran con el contramaestre para que me cosiera con la aguja de 15 centímetros con la que reparaban las velas. El resultado fue una cicatriz que por suerte quedó justo donde comenzaba el cabello. Comenzaba en pasado, porque ahora está expuesta a los elementos, porque pelo ya no hay. Todavía se ve, aunque muy matizada. Y bien, ahora entenderéis por qué hicimos tanto hincapié en los decimonónicos orígenes del Américo Vespucci, gracias a los cuales mi bautismo de mar, en vez de retórico, haya sido literal. Esperamos que este primer episodio de los cuentos de Zafarrancho haya sido de vuestro agrado. Gracias por escucharlo. Tendréis imágenes de las hamacas y de la vida a bordo del Vespucci en fotos y videos que colgaremos en nuestra web, junto a la historia del navío y de su antecesor, el navío de línea Monarca. Queremos anunciaros que estamos trabajando en el guión del próximo episodio regular, dedicándole el tiempo que merece, sin apurar, para no sacrificar rigurosidad. De ahí que estéis escuchando este experimento. Si queréis contactarnos o enviarnos fotos de nuestra mascota Zafarranchito, tenéis Facebook, Twitter y correo electrónico, con las cuentas zafarranchopodcast@yahoo.es y @zafarranchopod. Antes de finalizar con la marcha militar y el saluto del marinayo, o sea, el saludo del marinero, si alguna vez nos vemos en reuniones podcasteras y queréis ver la cicatriz, con mucho gusto la mostraré. Ya sabéis el apego que le tienen los militares a sus cicatrices, pruebas inequívocas de batallas y batallitas. Eso sí, para verla, deberéis pagar con un barril de ron y una fanega de pan.